Ritmo y sustancia. Continuamos con Ritmo y Sustancia y ya nos metemos en esto que son las PASO 2015, palpitando lo del domingo. Bueno, estamos en comunicación con Florencia Saintú, la precandidata por el Frente para la Victoria, que en esta interna se va a enfrentar a la actual intendente, a Pablo Bruera, bueno, con una propuesta de ciudad totalmente diferente. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre lo que es la juventud, sobre lo que es el barrio de San Carlos. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Florencia. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto grande escucharlos. Nicolás y Varina te saludan. Bueno, Florencia, nos interesaría saber, bueno, somos una radio de rock con mucho público joven, y una problemática que se vive mucho en los barrios es el tema del trabajo en la juventud. ¿Cómo piensan trabajar con esto? ¿Qué propuestas tienen hacia este sector? Bueno, mira, muy muy interesante pregunta, porque es una de nuestras propuestas centrales, la de la generación de nuevos puestos de trabajo, por un lado, la necesidad de reindustrializar la ciudad, y a partir de eso generar no solamente nuevos recursos y capitales para la ciudad, sino fundamentalmente también trabajo en la ciudad. Nosotros, por ejemplo, tenemos el cordón frutohortícola, uno de los más importantes de la provincia, pero no está en absoluto nada industrializado. Digo, no se ha puesto valor agregado sobre eso que se produce. Entonces, ahí nosotros creemos que es importante generar puestos de trabajo. Creemos que es importante generar puestos de trabajo para los centros de salud también, haciendo en un doble movimiento, poniendo los centros de salud para que puedan estar atendiendo a todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos la propuesta de la creación de una escuela de enfermeras, que empiece enfermeros y enfermeras, que empiecen a trabajar, que empiecen desde temprano a trabajar, a hacer sus prácticas en los centros de salud. Además, creemos que es importante tener una escuela de oficios donde se pueda enseñar en cada uno de los barrios oficios, que estén además, que tengan sus centros en los barrios y que se puedan enseñar diferentes oficios en los barrios para que se desarrollen en los barrios. Pero además, y ahí me parecía también importante que nos des la oportunidad de esta pregunta, pero además nos parece que algunos de los trabajos que ya existen, como por ejemplo los trabajadores municipales y las cooperativistas, necesitan ser dignificados, porque hoy, por un lado, los trabajadores municipales son los que menos cobran de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Eso sabemos que tenemos que ponernos al día con respecto a eso. Pero además, las cooperativas, que para nosotros son una de las formas del trabajo más digno, porque es el trabajo que tiene que ver con la solidaridad, con aprender con otros, que tiene que ver con un trabajo donde no hay patrón, hoy el municipio las está usando de maneras extorsivas, las utiliza, sigue pagando en algunos casos en sobres, paga muy mal, manda los cooperativistas a trabajar a barrios que están muy alejados de sus propios barrios. Disculpa, Florencia, y eso es algo muy importante, la falta de transparencia, ¿no?, de este gobierno municipal. Bueno, nosotros, estudiantes de periodismo ahí de la facultad de la que sos decana, y bueno, investigamos justamente esto, las cooperativas de trabajo, cómo desarrollan su vida diaria, y la verdad es que es totalmente paupérrimo. No son ni cooperativas, no se sabe, pero la gran pregunta es esto: no se sabe cuántos trabajadores hay, en qué condiciones están. El Consejo Deliberante, hay pedidos de informe que directamente desde el municipio no dan respuesta. Con respecto a las transparencias en las medidas, ¿tienen pensado alguna estrategia? Mira, ahí lo que pasa es que ahí no hay ninguna cuestión que sea tan difícil. Ahí tiene que estar la decisión política. No puede ser que nosotros no tengamos un empadronamiento de trabajadores rurales, por ejemplo. Eso no existe. Pidan datos donde sea y eso no está. Hay que hacerlo y punto. No es mucho más que eso. Y no es imposible hacerlo. No es que tenemos una ciudad de 28 millones de habitantes como el Distrito Federal. No es eso. O sea, tenemos una ciudad que es perfectamente abarcable por un Estado... con presencia, un Estado que tenga la decisión de hacerlo. Y lo mismo con las cooperativas. Lo que pasa es que no hay transparencia con respecto a los datos, porque, por ejemplo, en determinados momentos lo que se hace es empezar a dividir, a pagar en sobres, en negro, y empezar a dividir esos sueldos. Algunos cobran una parte, otros cobran otra parte. Entonces, eso no se puede registrar en ningún lugar, ¿no? O sea, porque está mal que se haga, por eso no se puede registrar. Entonces, lo que nosotros decimos es que, lejos de decir que tiene que haber menos cooperativistas, incluso creemos que tal vez hasta sean necesarios más, pero necesitamos esto, que estén bien pagos, que estén registrados, que tengan vacaciones, que puedan trabajar algo que para nosotros es importante, que puedan trabajar en sus propios barrios, mejorando sus propios barrios, porque presten atención a esto, que si uno pasa desapercibido no se da cuenta, pero la gran mayoría de ellos vienen de barrios que necesitan de muchísimo trabajo cooperativo, y en vez de dejarlos trabajar en sus barrios, los mandan a barrios que son incluso a veces un poquito más ricos o que están un poquito mejor. Entonces eso los desarraiga de las familias, hace que las mamás dejen a los chicos porque tampoco el Estado les garantiza dónde dejarlos, ¿no? Si faltan, pierden el trabajo. Entonces, ¿cuánto mejor sería que estuvieran trabajando en sus propios barrios, mejorando sus propios barrios y además cercanos a la familia, que no tengan que estar almorzando, parando, sentándose en la intemperie, con frío, con calor, en las veredas, sino volviendo a almorzar a su casa y seguir trabajando? Bueno, este tipo de cuestiones hace a la dignidad del trabajo. Y este es un trabajo que también muchas veces toman muchos jóvenes. Bueno, para los jóvenes lo que hay que garantizar es justamente es las condiciones para entrar a los primeros empleos, que son condiciones de capacitación y de generación de puestos de trabajo. Esa doble condición, incluso se puede entrar a los primeros empleos mientras se está capacitando. Por eso daba algunos casos en como por ejemplo la escuela de enfermería tiene que hacer prácticas en determinado momento, siempre con un supervisor, el que esté más capacitado, como si efectivamente existen los centros de salud, pero que puedan empezar a hacer las prácticas en sus barrios, por ejemplo, y eso ya es un trabajo que se tiene que pagar como tal. Florencia Vanina te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Somos una ciudad universitaria y, bueno, sos la decana de la Facultad de Periodismo. Muchas de las políticas que tiene la Universidad de La Plata no son conocidas y no se tiene una relación directa con lo que es el municipio. También hay que empezar a trabajar eso y empezar a dar a conocer esas alternativas que da la universidad, muchas veces por trabajos de extensión o demás. ¿Tenés pensado generar ese vínculo de parte del municipio y la universidad? No solamente lo tenemos pensado, lo tenemos como una propuesta así muy contundente, incluso la de trabajar en un área específica que se dedique específicamente a articular entre universidad y municipio, pero esto también lo vamos a hacer de hecho, además de estar planificado, lo vamos a hacer de hecho porque nosotros conocemos muy bien qué es lo que hay en esta universidad, que es una de las universidades más importantes del país, que tiene 17 facultades, que tiene proyectos de investigación, de extensión, incluso que en los últimos años ha incorporado proyectos como son los proyectos de voluntariado, donde el Estado Nacional se hace cargo de poner recursos para que existan, no para pagar sueldos a voluntarios, sino recursos para llevar adelante proyectos que necesita la comunidad y que la universidad se ofrece voluntariamente a llevarlos adelante. Pero tal cual vos lo decís, muchas veces no solamente hay un desconocimiento de la inmensidad de recursos que existen en la universidad, a mí me cuesta hablar de recursos humanos, pero para simplificar vamos a decirlo de esta manera, de gente que está tan preparada y que además está tan dispuesta a ser solidaria y además a que su conocimiento sea utilizado, ¿no? Esta es una universidad, piensen, recién hablamos del cordón fruto-hortícola, nosotros tenemos la Facultad de Agronomía que tiene un trabajo impresionante en lo que tiene que ver con economía familiar, tenemos la Facultad de Odontología que tiene una predisposición enorme a trabajar en la salud vocal de su comunidad, tenemos, bueno, no quiero ser injusta con ninguna facultad, pero con cada una de las facultades, la Facultad de Exactas que produce medicamentos, pero que además tiene una producción ligada al mejoramiento de los alimentos impresionante, laboratorios enormes, así con el estudio, lo que tiene que ver con el estudio del hábitat, del suelo, de la tierra, bueno, en cada una de las facultades, ni qué hablar de Bellas Artes para las propuestas culturales. Es la única facultad de Bellas Artes del país, Florencia, que tiene miles y miles de profesores, de estudiantes, y que no son convocados por el municipio, uh-huh. Increíblemente no son convocados. Sí, terminan siendo incluso hasta censurados de esa parte. Hemos hablado que desde el municipio están tapando los propios murales que muchas veces se generan, negando una parte de la historia de la cultura. Y hay muchas preguntas, ¿no? Pero acá dentro de lo que es la radio, enfrente, acá adelante tenemos un centro cultural. Los centros culturales han sido cerrados, empujados, muchas veces extorsionados desde el municipio, negando. La única cultura que por ahí reivindica el municipio es la de la noche, la de los boliches y la del negocio, la del mercado. Antes de terminar, sabemos que en el día de hoy van a estar haciendo un cierre con la Bersuit, una banda también destinada al público joven y muy arraigada con la cultura. ¿Cómo piensan eso, la cultura y los centros culturales en lo particular, desde la propuesta que viene manejando? Bueno, miren, eso aprovecho para decir algo con respecto a eso. Nosotros venimos, la venimos pensando en un sentido contrario a como la viene pensando el municipio. Nosotros creemos que la ciudad tiene una riqueza cultural increíble y que hay que potenciarla. No estamos en contra de los grandes espectáculos, más bien lo contrario, nos parece que es importante hacerlos, pero creemos que tienen que tener cuotas de artistas locales, que hay que promover a los trabajadores de la cultura en la ciudad, que además también la cultura es una fuente de trabajo también, además de todo, que tiene que estar en todos los barrios, no en el centro de la ciudad, que tiene que estar distribuida democráticamente. Y decía, aprovecho porque nosotros con muchísimos centros culturales, yo diría con la mayoría, hemos trabajado una propuesta de ordenanza de centros culturales que es la mejor que hemos logrado conseguir en muchísimos años. Nadie podía decir nada al respecto, hasta el oficialismo tuvo que reconocer el municipio que era una muy buena propuesta para los centros culturales, para permitir que se desarrollen, para limitar algunas faltas cuando se los trata como comercios, con muchos puntos. Sin embargo, todavía no se ha podido votar. ¿Por qué? Porque necesitamos construir mayorías. Así que yo aprovecho esto para decir a unos días del domingo. Nosotros amplísimo, creo que la ciudad de La Plata necesitamos ganar, necesitamos tener otro gobierno en la ciudad de La Plata. Y necesitamos, para no porque nos interese un sillón o un cargo, en mi caso personal, digo, tengo un cargo que además me gusta mucho. No es un cargo lo que necesitamos, nosotros necesitamos son grandes transformaciones en la ciudad. Entonces, es ahí donde hay muchísimos que nos vienen acompañando y otros que también han quedado por tantas cosas mal hechas, descreídos con la política o descreídos con la posibilidad. Hay que nosotros les pedimos que aunque sea abran una puertita a creer, a un pedacito de confianza, pues nosotros tenemos la certeza de que no solamente sabemos qué hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo, sino que además tenemos mucho compromiso y muchas ganas de hacer las cosas, de hacer lo que no se ha hecho hasta el momento. Así que ese es el punto donde la política puede hacer mucho daño, pero también, sobre todo para los que no somos los dueños de los negocios y los más poderosos, la política puede hacer mucho bien a la población. Así que, hoy estamos cerrando a la tarde la campaña. Perdonen que todo, he llegado medio gripada este fin de la campaña, hoy hacemos el cierre a la tarde, vamos a estar trabajando igualmente, un cierre entre comillas, vamos a estar trabajando todo el día de mañana también, vamos a seguir caminando la ciudad, y la verdad es que tenemos muchas expectativas, tenemos muchas posibilidades de ganar este domingo, y tenemos sobre todo mucho compromiso, ¿no? Porque sabemos que esta ciudad necesita un gobierno que tenga firmeza para cambiar algunas cuestiones y que tenga la capacidad o la sensibilidad para escuchar qué es lo que quiere ¿Qué es lo que quieren los platenses? Y los platenses no son solamente los del centro de la ciudad, uh-huh. o no son solamente los que tienen la voz más fuerte, ¿no? Entonces por eso hay que tener un oído muy grande para saber que, bueno, nosotros queremos una ciudad con todos adentro, con toda la gente adentro. Florencia, te agradecemos por esta comunicación, te deseamos lo mejor para este domingo, y la presencia hoy a la tarde, invitamos a partir de las 3:30 en Plaza Belgrano, 3:40, va a estar tocando la Bersuit, y estoy viendo también acá, a ver si me podés confirmar, Edelmiro Molinari, no me había enterado. Sí, estamos, yo estoy ahí, bueno, porque con estas cosas, no es que nosotros esto lo estamos armando hace uh-huh. 3 años, hemos hecho tantas cosas en esta claro. campaña, así que seguramente incluso va a haber algunas sorpresas. Ajá. Bueno, muy bien, Florencia, te mandamos un fuerte abrazo y mucho éxito para este domingo. No, muchas gracias, sí. Pasaba entonces por Ritmo y Sustancia la precandidata por el Frente para la Victoria, Florencia Saintú. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.